Hola de nuevo, aquí C3PO. Y hoy os quería decir que soy un culo inquieto. ¿Qué es lo que significa esto, no? Hay veces que se lo digo también a una usuaria de mi instancia de Mastodon, de Mastodrocks, que le llamo también la Benji, de Benjamina, por su edad y tal. Y bueno. Le pasa igual que a mí, que no está conforme con nada. Es decir, está en un sitio, por ejemplo, hablamos de temas online, ¿no? Quizás ya crees que te conformas con lo que estás usando, donde tienes tu blog, donde tienes tu podcast, donde tienes tus cosillas, ¿no? Y enseguida te cansas. Necesitas como algo nuevo en tu vida continuamente. Y bueno, esto es un problema porque quizás está uno bien en el sitio donde tiene sus cosillas online, la red social, el blog, los podcasts o cualquier otra cosa, ¿no? Y siempre siente como esa necesidad de cambio, de hacer algo nuevo. Y últimamente, esta vez con algo de razón, pues me ha ocurrido con mi servicio de podcast, con este que estáis oyendo, con Castopod. Que claro, estaba muy contento con él, pero de pronto veo que llevar tu propio servicio instalado en un VPS pues trae sus problemas, ¿no? Y como ya os he comentado anteriormente, pues ahora tendré que renovarlo todo, el sistema operativo, el Cloud Panel, que es el sistema con el que instalé Castopod. Y bueno, habría que guardar copia de todo lo que tengo en Castopod. No sé si luego funcionaría, si lo borro todo, instalo Debian de nuevo, instalo la nueva versión de Cloud Panel, luego meto los episodios, pues no sé si se perdería algo o quedaría fatal. Y pensando en esto, digo, bueno, voy a estar siempre así, porque, a ver. Mis dos instancias de Mastodon, por ejemplo, no las manejo yo. Las lleva Hugo de masto.host y él se encarga de todo: actualizaciones, copias de seguridad, parches. Y bueno, yo lo prefiero porque creo que os conté que hace tiempo yo llevaba una instancia de Pleroma, aunque nunca me atreví a ofrecerla al público, la dejé únicamente para mí. Y bueno, y de pronto salió un paquete, una actualización de un paquete en Debian y se cargó totalmente Pleroma. Todo lo que es el cifrado de Pleroma, era imposible hacer login, en fin, un desastre. Y todo por un simple programa o paquete, ¿no? Y la verdad es que acabé un poco harto. Luego que si tenía que hacer copia de seguridad y tal, que a mí me gusta hacer siempre una snapshot o una instantánea del sistema, pues en ese momento tienes que parar el servidor, que es verdad que dura poco, a lo mejor dura 1 minuto como mucho, pero 1 minuto que se queda todo como parado, ¿no? Y en el caso de una instancia que la estás ofreciendo a otras personas, pues bueno, las personas se te pueden quejar. Y bueno, y algún otro problema que puede surgir. Entonces, si tú no eres un profesional de estos temas, como en este caso Hugo, pues yo, por ejemplo, no podría llevarlas a largo plazo. No me sentiría bien. Me sentiría estresado, con ansiedad y tal, ¿no? Y me está pasando un poco esto mismo con lo que os he comentado de Castopod. Yo, por ejemplo, en el otro servidor llevo unos servicios que son más fáciles. Llevo, por ejemplo, un servicio de música, Navidrone. Llevo InVideos, que es para ver vídeos de YouTube sin necesidad de YouTube. Llevo Gemini, llevo un Proxy Gemini y alguna otra cosilla, ¿no? Quité ya lo que es Pinafore, que era un servicio para entrar en Mastodon diferente, con una interfaz diferente. Eso lo quité, también quité Niter, la instancia de Niter que tenía, porque no iba muy bien, la verdad. No iban bien los vídeos y apenas la usaba. Al final terminé usando otra instancia de Niter y nunca usaba la mía. Así que ahorré espacio y quité Niter y quité Pinafore. Y pero bueno, todavía tengo algunos servicios, también tengo MiniFlux para RSS, donde que lo uso a diario bastante. Y bueno, estos servicios la verdad es que por ahora no me dan problemas. Los llevo bien. Cuando hay alguna actualización, más o menos me defiendo. No son complicados, ¿no? Pero claro, lo que es CastoPod o y cosas así, ¿no? Que son más serias y tal, pues molesta un poco. Y luego, no sé si os lo comenté en algún otro episodio, también me preocupa mucho el tema de que si algún día uno no está o no puede pagar el VPS, pues bueno, todo lo que tengo se pierde. Pero sin embargo, si vas dejando todas tus cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy hablando de los podcasts. Si voy dejando mis audios en un servicio que está online y que puede estar ahí siempre, pues bueno, si algún día no puedo pagar el VPS, pues ahí están todavía. La gente podría seguir oyendo mis episodios, ¿no? Así que, no sé, estoy pensando en dejarlo, dejar todo lo que es Castopod y irme a otro servicio, ¿no? Porque en Castopod ya me han dicho que, por ejemplo, Cloud Panel, la versión que yo tengo solamente dura hasta fin de año. Y no quiero ponerme a trastear y luego cuando cambio otra vez a trastear y así continuamente y los episodios que cada vez serán más numerosos de podcast. La verdad es que me da un poco de pereza y de cansancio todo esto. Entonces, no sé, sería más fácil dejarlo en un servicio externo. Ya sé que no es lo mismo, pero bueno, yo creo que me sentiría más libre, curiosamente, ¿no? Porque la libertad te la debe dar un servicio propio, no uno externo. Pero si este servicio externo no tiene rastreadores y no tiene mucha publicidad ni nada de este estilo, pues me vendría bien. Alguien me comentó de archive.org en inglés, ¿no? Donde está la famosa máquina del tiempo y tal, que ahí puedes ir subiendo tus audios. Y lo estuve probando, pero no tiene para poner, por ejemplo, un feed RSS o Atom. Es decir, que solamente puedes subir los audios y ponerlo luego un enlace de los episodios, y no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que alguien pueda unirse a través de un feed, de forma que siempre reciba aviso cuando yo publique un nuevo episodio, como hago ahora. Y otra opción es volver a Gemini y seguir poniendo allí los episodios. Lo que he hecho por ahora es llevar todos los episodios que tengo en Castopod, que no se refieren exclusivamente a Castopod, llevármelos como copia a Gemini y dejarlos allí. Pero bueno, estamos en las mismas. En Gemini también es un VPS que estoy pagando y si algún día no puedo seguir pagándolo, pues todo esto se pierde. Así que no sé si hacer copias en archive.org o ponerme en algún otro servicio online. Y bueno, la verdad empieza a preocuparme un poco el tema de llevar mis propios servicios. Por el gasto que tengo que desembolsar cada mes, por el trabajo, por los dolores de cabeza, en fin, la verdad es que quizás no merece la pena estar así, ¿no? Al menos llevar algo sencillo como ahora llevo en mi otro servidor VPS, pues mira, vale, por ahora. Pero lo de Castopod, no sé, igual aguanto hasta fin de año o no, ya veré qué hago. Ahí estoy pensándolo. Y bueno, os quería hacerlo saber por si cambio de buenas a primeras, porque como digo, soy un culo inquieto, pero quizás en este caso no es por culo inquieto, es también porque veo esta problemática ahora. Pero bueno, también es verdad que siempre me gusta cambiar de un sitio a otro, que es un problema, como ya os he dicho. Y bueno, en fin, ya os iré contando estos días a ver qué voy haciendo. Y nada más. Aquí el culo inquieto se despide de ustedes hasta otro episodio. Hasta luego.